senza la illusione. Estrella, cómplice de mí, tragedia, parpadeando rumbos, por saber de tantas cosas, ya se van, con vida del sol, ¿qué rumbo tomarán?